Oye, Virginia Gluck, ¿no? Virginia, sí, Gluck. A ti, Tito, te gusta mucho. Está bien, esta canción me gusta. Mejor la primera. Si esta es la primera. No. Pero escuchémosla toda, ¿qué tal? Una mierda, que dura 5 minutos. Bueno, tío. Se trata de que escuche algo. Yo la hacía para llenar programa. Toma. Pero está muy bien, a esta chica la escuché yo en La Ventana, que la invitó Xavier Sardá el último día que hacía programa. Invitó también a Nuria Fea, no, a Marina Rossell, precisamente. Y cantó Marina Rossell, creo, y también cantó esta chica. Y me impresionó, ¿eh? Con un piano ella sola allí tocaba y cantaba. Cantó 2 canciones. Muy buena. Muy buena, muy buena, Virginia Gluck. Y muy maja. Sí. De carácter también. Mira. Eso lo tiene, que es buena persona. Lo que pasa es que no se sabe muy bien lo que dice, ¿no? Porque esta mujer, ¿qué canta? Vamos a ver, tengo aquí la letra, ¿eh? Sí, está la letra. Puedo ser tormenta, puedo ser quietud, templanza o pasión, puedo ser luna de abril, en diciembre, lirio. Vaya chorrada, ¿no? Pero ella tiene buena voz. Sí. La chica se lo trabaja. Mira, este me gusta. Esto diríamos que es una canción como de amor para la gente joven y tal, ¿no? Ese estribillo me gusta mucho, ¿ves? La canción, digamos que este es el punto en que la canción me encaja del todo. Porque es mi teoría de que cada canción tiene su momento. Bueno, tú... Exacto. Pero ¿tú qué opinas? Que la música ahora ya no... no es como la de antes ya nos hacía, ¿no? Como Los Diablos, como Pide la Serra... Los Diablos los... todavía duran. Para... Sí, bueno, ¿quién dura? Los Diablos. Verdad, es verdad. Ah, siempre... Pero no dura yo tanto. Creo, mira, no te enfades, ¿eh? Pero yo creo que Los Diablos, si están aún, es porque están muertos de hambre y no tienen un duro. Sin insultar a Los Diablos, sí, ¿eh? Gracias. No, pero ya pienso esto, no sé. Los Diablos estaban moviéndose por la carretera con su caravana y sus instrumentos antes de que tú nacieras, ¿eh, chaval? Sí, vale, en eso estoy de acuerdo. Con sus jerseys bueno, a rayas. Que me vengan ahora del palo que venían en los años 60 o 40 o 50 o cuando salieron... No sé qué decirte. Oye, una cosa, pues a mí las canciones así de amor y tal me revientan un poco, ¿no? Me gustan. Sin embargo, hay canciones de amor, oye, que buen rollo, que te gustan, ¿no? Como por ejemplo esta que vamos a escuchar ahora. Venga. Que me encanta. Uy. Y que la he descubierto. Misterio. No, la he redescubierto esta tarde. Estaba escuchando música y digo, hostia, si hace tiempo que no escuchaba esta canción. Dejaos de gilipolleces y de tonterías y de los hombres G, hombre. Y escucha... Qué violento. No, a ver. Y escuchar... Como si fuéramos unos fanáticos de los hombres G, tú. No, y dejaros de los Ramazzotti y de Sergio Dalma. Como si fuéramos unos fanáticos de... Y escuchad buenas canciones de amor, narices, hostia, que esta gente sí que es buena, ¿eh? ¿Quién es? Una canción de amor. Me fío de ti, David. Lennon y McCartney, tío. Vale. Buena. Tiene calidad. Son hermanos, ¿no? Solo hay un problema, que la he puesto... Que la he puesto revolucionada. Ahora sí, ahora sí. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad. Ostras, hablando con Tony, que nos llamaba, que le hemos explicado que no pasamos llamadas y tal, se me pasaba la canción. Que dice que le gusta mucho el programa, que es la primera vez que lo escucha, y me sabe muy mal haberle dicho que no podíamos pasar llamadas telefónicas porque no tenemos tiempo esta noche de pasar llamadas, pero que, hombre, quizás después, si grabamos prontito y con ganas y no nos queremos quedar a grabar, cosa que dudo, que sí lo vamos a hacer, pues ya abriremos líneas telefónicas y hablaremos con Tony y con quien haga falta. Ahora quiero que escuchéis una cosa, es un documento sonoro importante. Es un reportaje que nos hemos trabajado la gente de la emisora, y es que, vosotros sabéis, la gran Encarna, murió. Ha muerto y no se puede hacer nada. Llevaba muchos años trabajando en el tema, la Encarna. Ha sido maestra para muchísima gente. Y después de unos meses de su muerte, se ha abierto... Estoy aquí cogiendo compas y tal porque no tengo música de fondo. Se ha abierto un museo en la cadena COPE para que la gente pueda ver cosas personales de ella y escuchar sus grabaciones. Pero ya se sabe, siempre están los especuladores, siempre están los piratas. Es un reportaje que hemos hecho para que os sensibilicéis con el mundo de la radio, con la cadena COPE y con la Encarna, porque, ostras, era una gran profesional. Hemos realizado este reportaje bonito, precioso, la Encarna. Es que es maravillosa la tía. Una mujer, Encarna Sánchez, la Encarna, nos abandonó hace unos meses dejando un legado de incalculable valor periodístico. Más de 1 millón de horas en antena, casi 200.000 cintas son la herencia de Encarna Sánchez. Esta semana la cadena COPE ha inaugurado el Museo Encarna, donde se expondrán enseres personales de la Encarna y se podrán escuchar todos sus programas. Pero como en toda época de crisis, no faltan los especuladores y piratas que intentan enriquecerse a costa del mito. Solo durante los últimos 15 días han sido detenidos más de 40 individuos pertenecientes a bandas que comercializaban cintas piratas de Encarna. Desde 100.000 pesetas a 3 millones es lo que puede alcanzar en el mercado negro una cinta de Encarna Sánchez. Santiago Murillo, jefe provincial de policía. Esto es una operación complicada, ¿no? Porque entonces nosotros, lo cual estamos intentando localizar a todos estos individuos, ¿no? Que utilizan, pues, este tipo de cosas, ¿no? Para ello enriquecerse, ¿no? Vamos, como si dijéramos, hay una serie de cosas que la gente utiliza, vamos, como para enriquecerse, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Entonces, hay una serie de gente que se está, vamos, como enriqueciendo, ¿no? Con esto y... Y bueno, la policía siempre está ahí, la policía siempre estamos detentando todos los casos que hay, ¿no? Y vamos, creo que por ahora estamos bien, estamos contentos y estamos que vamos bien, sí. Según la brigada de policía, la cinta más requerida entre los coleccionistas es la del programa en el que hace 2 veranos Encarna se negaba a continuar su programa después de la conexión con el Tour de Francia. O también aquella cinta en la que Encarna lloraba por el gag que Martes y Trece habían hecho. Por estas cintas, por la cinta del Tour y por la cinta de Encarna llorando, se han llegado a pagar más de 20 millones de pesetas. Un equipo de investigación de este programa se ha desplazado hasta uno de los muchos mercados ambulantes de cintas de Encarna. Escuchemos qué ambiente se vivía, qué ambiente vivían los reporteros de este programa en ese mercado ambulante de cintas de Encarna Sánchez. La Encarna metiéndose con Felipe, la Encarna con guerra, la Encarna, toda la Encarna la tengo yo, por 500.000, solo 500.000, venga señora, venga María que nos vamos. Agua. María que nos vamos, venga María, recoge que nos vamos María. Agua. La policía ha distribuido carteles por toda España avisando de la ilegalidad del negocio. Se ha llegado a dar también el caso, incluso, de que en algunas de las cintas vendidas, como que eran de Encarna Sánchez, las grabaciones no eran de ella, sino de Luis del Olmo. Se ha constituido incluso una plataforma de madres de afectadas por cintas falsas de Encarna Sánchez. Su presidenta, Charo Lacalle, hablaba para nuestra emisora. Sí, bueno, de hecho yo soy Amparo, ¿no? Yo no me llamo ni Charo ni nada, pero me han dicho que tengo que hacer esto, y entonces lo vamos a hacer, ¿no? Entonces yo ahora hago que soy la presidenta de las madres, ¿no? Entonces yo digo, hijos de perra, que me están robando el dinero. ¡Oh, Dios mío! ¿Está bien de mí? Sí, bueno, da el pelo. ¡Oh, hijos de su madre! ¿Por qué me hacen esto? Yo tenía un hijo que era decente. Y después de la cinta de Ancana, se me ha vuelto tonto. Porque todos sus ahorros los puso. ¡Y ya está! Yo no soy Charo la calle. Soy Amparo Tuñón. Pero soy una gran actriz cómica, ¿eh? Eso sí, gran actriz cómica, ¿eh? ¿Está bien o qué? Encarna Sánchez, la Encarna, un mito, una estrella, un símbolo del antifelipismo. Se pueden decir muchas cosas contra ella, pero nadie puede negar que la Encarna creó escuela. Bueno, David, ahí sí. Me vas a permitir que discrepe, ¿no? Porque hombre, claro, mamá, paro. La Encarna tampoco era tan buena, ¿no? Bueno, vamos, coño, pero claro. Cosas buenas tenía, ¿no? Pero que no, en el fondo, así diciéndolo, en el fondo, fondo, buena, todos sabemos que ella no era, ¿no? Ella no, pero, era. A ver, coño, vamos, que le estamos dedicando aquí un homenaje, joder. Al medio para abajo, ¿eh? Y yo, esto es lo que quería decir, ¿no? En apreciación, ¿sabes? Sí, pero coño, que le estamos aquí dedicando un homenaje a la Encarna. Joder, es que siempre tiene que cagarla, macho. Es no, que siempre la cagas. Ni Encarna, ni la dice. No, no, es que la pero, cagas. Joder, es que David, no te yo digo la verdad es como coña. A ver, ¿qué coño haces tú aquí ahora? No, es que ya se ha arreglado el rebo, ¿sabes? Ah. Ahora ya se ha arreglado todo, estoy bien ya. Ya puedo hablar. Ah, aquí ya está el Reebok arreglado. Sí, está arreglado ya. ¿Pero de qué día estamos hablando ahora? Es que ahora es viernes. Estamos en el viernes. Ah, sí. O sea, lo de ayer era grabación del jueves, ¿no? Y hoy es viernes. Claro, todo lo de ayer lo hicimos el jueves. Estaba roto, pero hoy ya lo han traído. Y entonces yo ya estoy hablando, ¿sabes? Es viernes. Vale. Así que, ostras, qué sorpresa, ¿no? O sea, ya está el Reebok. Ya está arreglado. Qué bien. Sí, sí. O sea, podremos grabar y tal cuando acabemos el programa. Claro, con la hermana Multó y Pi. ¿Qué hora es ahora, Amparo? Pues ahora son las 11 y 5 de la noche. Bueno, pues, pero ¿qué hacemos preparando el programa tan tarde, no? Porque en teoría... Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Hemos llegado y Rafa no nos escuchaba. Y entonces hemos tardado en subir. Sí, sí. Bueno, pero una cosa, Amparo. Esto queda fatal, ¿no? Porque estamos diciendo que esto que estamos haciendo ahora está pues grabado, sí, ¿no? Queda fatal. Y no queda muy bien de cara a la audiencia. Queda como una mierda. Sí, esto es cierto. Pero es así. Es verdad. Vale. Como puño. Vale, pero una cosa, yo me pregunto una cosa, ¿no? Si yo estoy ahora mismo emitiendo este programa porque está grabado, ¿dónde estoy yo? Ah, pues no sé. ¿Dónde estás tú? Ajá, ahí estás. Tú lo sabrás. ¿Dónde estoy yo? No tengo ni idea. Tú lo sabrás. ¿Dónde está David? ¿Dónde está Agua? No, pero. Hostia. Yo tengo mucho morro, ¿no? Porque igual yo he puesto la cinta y me he marchado, ¿no? Claro. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo supongo que estaré en directo, ¿no? Yo ahora mismo no sé qué hora es. Tengo en mi reloj las 11 y 5 de la noche. Sí, Rafa ha llegado... No es que haya llegado tarde, tenía los cascos y no me escuchaba como yo llamaba a la puerta. A mí tampoco. O sea que son las 11 y 5, ¿no? Pero claro, ahora esta hora que no sé qué hora es, la que estamos saliendo... David, ¿qué estará haciendo? ¿O qué estará haciendo yo, no? ¿Eh? A ver, vamos a intentar mantener comunicación conmigo mismo, si me estoy escuchando, para que despierte, porque tengo un morro que me lo piso. Sí, sí. A ver, esto es cierto. David, ¿estás ahí? ¡David! Claro, yo no sé si está o no está, porque como yo estoy haciendo esto a las 11... ¡David, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, ¿eh? Supongamos, porque, hostia, me cede aquí que estoy, ¿no? Sí, estoy aquí. David, ¿estás? Sí, ¿no? Sí, son las 12 ¿qué haces? Perdón, la 1 y 17 y 14 minutos. Es que ha venido Juan perfecto, Carlos macho. Y Paco, y estamos aquí charlando, no sé lo que está haciendo, porque como yo estoy aquí enlatado, ¿no? Sí, tú estás enlatado, pero no yo te estoy vas, en ¿no? No, no me voy. ¿Qué morro tienes, tío? Estoy ¿qué aquí. Morro tienes, yo controlo el Reebok y todo, tranquilo, que no hay ningún no lo problema, hagas más, ¿eh? Esto no me lo hagas más porque no es plan, ¿eh? Ah, lo siento. Bueno, Amparo está por aquí, te quiere decir una cosa. Sí, que se ponga, sí, que se ponga Amparo. ¡Dame! Hola, ¿qué estoy tal? Ahí. Sí, estoy aquí. Yo no escucho nada. Amparo, pero si es que... Claro, es que no me escucháis porque estáis grabados. Porque igual estamos aquí hablando y no, nadie nos responde y esto está quedando fatal. ¡Dame! ¿Qué estás aquí conmigo? Que sigue estoy aquí, mira. A partir de ahora... La 1:15, tú. Bueno, os dejo ya en paz, ¿eh? ¿David, sí? Sí, sí. Estoy a partir de ahora lo que vamos a hacer va a ser entrar en directo porque no puede ser. Yo me niego a continuar con esta grabación. Antes, porque sé que David no lo habrá hecho, vamos, o yo, te voy a enviar a un sitio, a Amparo. Sí, sí, dime. Ahora que ya está recuperada, que estamos hablando del viernes, te voy a enviar a un sitio. ¿Cómo que me vas a enviar a un sitio? A ver, ¿qué es esto? Bueno, pues que te voy a enviar a un sitio. ¿Vas a hacer de unidad móvil? ¡Ah, no! ¡No! ¡No quiero! ¡Paso! Bueno, vale, a mí me parece perfecto, pero tú eres la unidad móvil de este programa, siempre sí, lo has sido. Que yo te digo que no quiero serlo. Yo ahora soy humorista. Sí, pero, a ver, paro. ¡Soy humorista! Te voy a enviar a un sitio que te va a gustar. Que no me ¿Te vas a hacer gracia? ¡Que no! Tú no quieres ser cómica, ¿no? O sea, tú eres humorista, ¿no? Humorista, pues ya... que soy humorista. Que sí, a ver. ¿Humorista? Que tu humor sí. es precisamente las conexiones que haces desde la calle, Amparo. ¡Que no hago yo conexiones! ¡Que yo soy humorista! Te voy a enviar a ver al Papa. ¡Que yo no voy! ¿A qué Papa? Al Papa Juan Pablo II. ¡Quita ya, dale, Papa! ¡Yo no quiero ver al Papa! Está enfermo y tal, y quiero que vayas a visitarlo. ¡Que no, David! ¿Cómo te lo voy que a no, hacer? ¡Que no, Amparo! A ver, venga, vamos a ver si nos entendemos, ¿eh? Vamos a hablar con las personas y nos vamos a entender. Sí, vamos a ver. Tú eres la unidad móvil de este programa. Te hemos dado hoy el título de humorista. Humorista. Humorista. Sí, humorista. Yo soy humorista. Que lo escuche todo el mundo. Paro. Humorista. Entonces, tu humor. Sí. Yo entiendo sí. que, si me permites, oye, no sí, sí. soy nadie, solo soy el que escribe el guión que tú estás leyendo en este momento, guarra. Sí. Tu gracia, tu humor, está precisamente... Pues en esto, tú... En que sales a la calle y haces gracia. Bueno, pues yo cojo tu guión y lo zampo. Y yo paso la historia y de guiones porque ahora soy humorista. Te vas no a poner tengo guionista. ¿No? Vale. Tú puedes hacer gracia tú sola, ¿no? Sin mis guiones. ¿Yo sola? Tú puedes hacer... Venga, pues adelante, Amparo. Señoras Amparo? Y señores, ahora damos paso a David. Ay, en directo, a mí mismo. Ay, pero antes, Amparo, es chula... Y ella dice que es humorista. Humorista, sí. Demuéstralo, venga, nena. No, adelante, yo, nena. Humorista. Hombre, que yo... Lo que se dice humorista. Hombre, pues tampoco. David, vuelve, por favor. Yo es que... Yo soy humorista, pero pequeña. Yo es que... No, a ver, David. Hostia, que se ha ido ahora. Bueno, yo, hostia, pobrecito, es que le he herido. No, es que es normal, le he herido. Es que no se puede ir así por la vida, macho. Yo soy humorista, ¿no? Pero, hombre, bueno, humorista, ¿no? Vamos a ver, humorista. Yo una vez le dije a mi padre, papá, ¿por qué a la vecina le dicen loro, no? Y dijo, déjalo, Amparo, déjalo, si mamá lo guarda todo, lo guarda todo. El humor de Amparo. David, vuelve, por favor. Ay, Dios mío. David, por favor, ven. Paro. Ay. Te estaba escuchando desde la redacción, ¿eh? Sí. Eres humorista, ¿no? Humorista, eres sí, bueno. El mejor humorista del mundo, ¿no? No, esto tanto no. Tengo que ensayar. Lo siento. Te das cuenta, ¿no? De dónde, sí. de dónde están las cosas y las personas. Yo lo siento. Y dónde tiene que estar cada uno de nosotros. El lugar que debemos ocupar, ¿no, Amparo? Sí. Por lo tanto, voy donde tú quieras. Estoy contento que hayas cambiado de actitud. Sí. Ahora, si no te parece mal, ¿eh? No, si no tienes ningún problema, el Papa Juan Pablo II te está esperando, ¿vale? Venga, vámonos. Venga, chutando. ¡Hala, venga! Venga, adiós, Amparo. Anda ya. Venga, hasta luego, tonta. Te llamo al móvil, ¿eh? Venga, tontita, si es que no estamos locos, pero sabemos muy bien lo que queremos, ¿eh? ¡Ay! Vaya frase más tonta he dicho, ¿no? Contrario, demasiada sangre en el telediario. Una sola carta tengo en el buzón, la remite mi banco, que dice que no. Mi mujer se ha alargado con un abogado que le paga los vicios. ¿Y tú de qué vas? ¿A quién le llamas viejo? Le digo al capullo de detrás del espejo. Yo soy un tipo duro con voluntad de hierro que sale a la calle provocando al futuro y pisa en la acera una cagada de perro. Y llego al trabajo pelín tarde y el baranda con una patada en el culo me manda al carajo y dice el coro. ¡Marego, parate! ¡La cola del paro no es para cantantes! ¡La cola del paro no es para cantantes! Así

empezará el programa El Cementerio. Con Concha Vargas. Hola. Con Diego Domènech. Hola. Y conmigo también, y con David Quesada, Jordi Camberrós, Miguel Ángel Fuertes, David Tobías, Paco Zoroa y un montón de gente que se irá sumando a este programa. El Cementerio vuelve otra vez. ¿A qué hora, Concha? A las 11 de la tarde. Exacto, a las 11 de la tarde. Bueno, claro, al estar programado así. Para ciegos. Ah, claro, como es para ciegos. Claro, claro. No, y uno no. Ay, no, no. Y uno no, en punto, ¿no? Empezaremos en punto. Exacto. Bueno, vale. Adiós, Concha. Adiós. Un abrazo. Venga. Es que es un despertador para invidentes. Para ciegos. Claro, claro. Como es para ciegos. Claro, ellos pulsan aquí y escuchan la hora sin mirar. Como no pueden ver al no tener. Al ser ciegos. Como son ciegos ellos. Pues ya lo sabemos todos, el próximo día 15 de este mes, cuando empieza el cole, el 16 empieza todo el mundo el cole, oye, mal día, mal día. Mucha gente se le quedará ese día igual marcado en su memoria como el día antes de empezar el cole y el día que escuchó El Cementerio. Pero aquí está, y está aquí Juan Carlos, que ahora me sorprende porque fuma un tabaco muy raro. Drum, tabaco de liar. Está bien, será cuestión de probarlo, ¿no? Es como una especie de porro, sí. Está guay. Bien, bien, muy bien. También está por aquí Paco, que han venido a saludarnos. Y son la 1 y 26 minutos en la madrugada y tenemos ya esa conexión con Amparo, que había ido al Vaticano. Al final se la convenció y ya decía que no, que ya no quería hacer más de unidad móvil y tal. Pero bueno, como siempre, dos hostias y se le convence rápido. Está en el Vaticano, está buscando al Papa y está informándose sobre cómo está de estado de salud el Papa Juan Pablo II. Así que sin más, vamos a ver si Amparo nos escucha ya. ¿Amparo? ¿Sí? Hola. Sí. Hola, David. Te escucho alto y claro. Estamos aquí. Sí. En el Vaticano. Uh-huh. Con su majestad, el Papa. Estamos aquí con él. Vamos a ver, estoy perdido un poco. Sí. Estamos un poco perdidos. Y no sé bien para dónde dirigirme. Tú sabes, David, ¿cómo está esto del papisterio este? Yo no tengo ni idea, Amparo. Tú busca, busca. Estoy mirando por aquí, ¿vale? Sí. Vamos a ver, veo muchos cuadros. Amparo está. Veo la estatua, ¿no? El Papa. Los grafitis estos que hay por las paredes. Sí. Están todos en pelotas, David. Están todos... ¡Amparo! ¡En los grafitis! Entonces, me dirijo hacia la habitación, que creo que está el Papa, Voy sí. entrando. Voy entrando, por favor. No me molestéis, Que estoy entrando por aquí, por los papales estos, Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Escucho ruido, David. Escucho ruido. Vamos a ver. Vamos a intentar entrar. Estoy aquí entrando. El Papa. ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo, hombre! ¡Ay, Dios mío, David, lo que estamos viendo! ¡Ay, Juan Pablo! ¡Ay, Dios! ¡Hombre, Juan Pablo! ¡Esto! ¡Esto no! ¡Esto no, hombre! ¡Esto no me lo haga, hombre! ¡Esto no me lo esperaba yo de ti! ¡No, tío! Ay, ¡yo que estoy aquí con una tía! ¡Ay, por favor! ¡Qué bochorno, no! Esto, Juan Pablo, lo tenemos que cambiar la actitud, ¡Oh, Juan Pablo, por favor! ¡Estamos aquí con la radio de Barcelona! ¡Y no, esto no puede ser, Juan Pablo! ¡Mi marcho corriendo! ¡Vamos que no! ¡Mi marcho corriendo! ¡Pero Juan Pablo, ¿dónde va? ¡Este se va corriendo! ¡Juan Pablo, ven aquí! ¡Ven aquí! David, Juan Pablo II, rey de Roma, se ha ido, Esto es importante, ¿no? ¿Cómo que se ha ido? Esto hay que decirlo. Sí. Mujer, cámbiate un poco, ¡Cámbiate un poco! Porque la verdad, tengo 53 años y había visto poca guarrería como esta, Ay, Dios mío. Vaya. Vamos a ver, David. Sí. Juan Pablo II, rey de Francia, se ha ido, ¿no? Entonces, yo aquí veo, él tiene por aquí los papeles y los papamóviles y todo, ¿no? Entonces, sí. Yo, María Ilusión, David, si a ti no te importa, dime. Hacer de papa por un día, ¿sabes lo que te digo? ¿Cómo hacer de papa por un día? ¿Qué dices? Sí, joder, hacer de papa por un día. Entonces, esto significa, con lo cual, ¿de qué? Ponerme la ropa del Papa Pablo y entonces salir por las calles y decir, ¡viva el Papa! Y todo esto, ¿no? Esto es una tontería, ¿no? Pues sí, es una tontería grande. ¿Sabes el problema de esto, David? ¿Qué? Que coño, no podemos hacer el programa de esta manera. No puedes decir, Amparo, vete a Roma. Y Amparo se va a Roma. Esto es cierto, Amparo, sí. Estamos a un punto, ya es que estamos ya de no retorno, David. Venga, vamos a ver, ¿me he visto de papa o no me he visto de papa? No, vístete de papa, vístete. Venga pues, me he visto, Sí, hasta sí. luego, Davidín. Venga. Adiós, guapo. Adiós, adiós. Venga, adiós, giriposa. Venga, adiós, Amparo Tuñón, y tiene razón, volvemos aquí. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Amparo, Tuñón, tiene toda la razón. No puede ser esto, hombre. ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Que aquí ya te apalancas o qué? Esto es un rollo, oye, yo rompo los papeles, ¿eh? Y esto ya es un desastre, tú. Esto no se puede hacer así. Hombre, ya. Tienes razón, hombre, si es que no se pueden preparar las historias media hora antes de empezar. Vamos a ver, el verano se acaba, el verano prácticamente ya está fuera, ya estáis todos volviendo de vacaciones, los que no hayáis vuelto ya hace algunos días, estudiando, la gente que tiene exámenes, trabajando ya, la gente que trabaja. Pero el verano es bonito, ¿no? Se vive bien en verano, nos vamos de vacaciones. Hay gente como yo que no nos soportamos mucho el verano porque hace calor y no nos gusta. Pero hay un personaje, ¿eh? Esta grabación la poníamos justo al empezar el verano. Queremos recordarla y ponerla al final del verano. Hay gente que esto del verano, pues oye, no le gusta absolutamente nada. Y lo dicen tan clara y panchamente como hace este caballero. Y es que el verano no es tan bonito como nos imaginamos todos antes de empezar. El verano. Dicen que es la época de las vacaciones. Pues sí, vacaciones sí, pero de pasárselo bien y una mierda. Voy a explicar por qué. Primero, sales el día 1 de agosto. Muy bien. Sales a la hora que dices, no saldrá ni Dios. ¿Qué pasa? Que todo el mundo piensa lo mismo que tú y todos salimos a la misma hora. Si antes todo el mundo salía por la mañana, ahora todo el mundo sale por la noche para evitarse a los de por la mañana. Pero como los de por la mañana piensan lo mismo, todo el mundo sale por la noche. Muy bien. Vamos por la autopista porque vamos de vacaciones al sitio más lejos posible, no podemos quedarnos a 100 kilómetros, no, no, no, 2.000 kilómetros mínimo. Cuando llegamos a la primera gasolinera, paramos los niños. ¿Queréis ir al lavabo? No. ¿Seguro? Sí. Luego no paramos. Vale. Cuando llevamos 800 kilómetros, 160, plena autopista, un arcén de medio metro, los niños. Papá, para. ¿Por qué? Tengo que ir al lavabo. Vamos a ver, no te he dicho en la gasolinera que fueras. No he podido, no tenía ganas. Ahora sí. Muy bien. Paramos en el arcén, jugándonos la vida, de 160 a 0 en 5 segundos, que ya batía yo los récords de los anuncios, para que el niño vaya al lavabo. El otro, ¿quieres ir tú? No. Vale. 50 kilómetros, papá quiere ir al lavabo. Joder, no te he dicho antes que fueras. No, no tenía ganas. Paramos. El niño al lavabo. El arcén más estrecho que el anterior, ¿eh? Más estrecho. Los camiones pasando a 200 por hora, que te llevan solo con el viento. Muy bien. Llegamos al hotel. Hemos parado dos veces más, ¿eh? Para que los niños vayan al lavabo. En el hotel subimos a la habitación, todo muy bien. ¿Y qué sucede? Hay 5 plantas en el hotel. 20 habitaciones por planta. Nos toca la planta y la habitación de al lado de los maquineros. Muy bien. Día y día, noche y noche, da igual, esa gente no tiene horario. Música máquina a todo pasto. Y esto es, estoy hablando de las vacaciones del año pasado, porque el anterior pasó exactamente lo mismo, pero en lugar de maquineros, los cholos. Y todo el día Camela, Chalai, los chunguitos, en fin, ¿qué voy a contar? Llegas allí, luego llegas a la playa, bueno, ¿y qué pasa en la playa? Pues me río ya porque por no llorar, pues que en la playa te pones en un sitio, no hay nadie, bien, cerca de la gente, y resulta que se te ponen al lado los del radiocassette con las rumbas, chunguitos a todo pasto. Pero además esa gente que cuando sale del mar viene corriendo por la arena y cuando pasa va tranquilamente, corre nada más salir de la playa, va tranquilamente y se pone a volver a correr justo cuando pasa al lado tuyo para echarte toda la arena que pueda, toda, toda, toda, desde luego, somos muy avariciosos, no nos quedamos sin ninguna, toda la arena para nosotros. Luego, vas a cualquier sitio del pueblo a ver un poco, a dar una vuelta. Muy bien. Te encuentras a toda la gente en la calle. Saldré ahora porque realmente, pues ahora no habrá nadie. Toda la gente en la calle, pero toda. ¿Quieres ir a una discoteca? No puedes entrar. Vas con la familia, ¿dónde dejar los críos? En ningún sitio. Y así van pasando los días. Llega el último día de agosto. Bueno, pues juro por Dios y por la Virgen que el último día de agosto estoy deseando volver a trabajar. Más lo juro. Me quedo harto del verano, estoy hartísimo del verano, no quiero volver a saber del verano nunca más. El año que viene, y lo juro por Dios y por la Virgen, el año que viene me quedo en mi casa. Que me lo pasaré mal, desde luego, pero me lo paso mal en mi casa y no a 1000 kilómetros de mi casa y con toda la familia tocando los huevos por doquier, ¿vale? Creando culto, escuchando las canciones que van a marcar una época, que van a dejar el siglo XX como uno de los siglos donde mejor música se hizo. No, el Strawberry Fields no, nada, en absoluto. Canciones como las que nos presenta Josep Maria Argenté. Ahora sí, Josep Maria. ¿Se ha ido el sí? Ahora sí, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué bueno, joya nos va a primero hacer? Una breve introducción, ¿no? Uh-huh. De pequeñito todo el mundo ha ido a una feria, ¿no? Uh-huh. Pues en esas ferias, ¿qué tocaba siempre? El clásico órgano Casio PT número el que sea. Sí. ¿Qué ritmillos tenía el Casio? Pues varios, bossa nova, no sé qué. Ajá. Uno en concreto, Rock 1. Sí. No sé qué. Bueno, pues eso creó escuela, eso sí, creó culto, escuela y todo lo que quieras. Es más, tengo por aquí un organillo, lo que pasa que no tiene pilas, si no, y mostraríamos cómo es el ritmo Rock 1. Yo me lo quería traer, pero no. Pero bueno, es de aquellos que vas acumulando. Dices, uy, me ha tocado otro este año. Uh-huh. Tengo 14 ya para la Sinfónica. Uh-huh. Pues, ¿qué pasa? Pues que hay una gente. Dijo, coño, esto suena. Bueno, en una canción de Mecano ya suena un órgano sí, de estos. En varias. Así, en una, bueno. Ah, yo solo he escuchado una en uh-huh. concreto. Pues esos ya, los que se van a oír ahora, ya lo hicieron en plan descarado. Ya cogieron directamente el ritmo y de aquí, bueno, fueron añadiendo. Y no suena tan mal. La canción suena. De coña, vamos. Pero vamos, que el ritmo de fondo es el PT1, es que, el Rock 1. Es que reconocible totalmente, ¿eh? Y comprobable. Además. ¿Y estos señores quiénes son? Y además, en medio de la canción se oye el sonido del piano, me parece, uno de estos también del PT1. Sí, sí, sí. Trío, se llama Trío. Bueno, la canción es conocida. Da, I don't love you, you don't love me, ja, ja, ja, ja, ja, ja, no sé qué. ¿Es original de ellos o es una versión? Supongo que sí, es suya, porque eso, para hacer una versión de eso, no sé, un poco inconcreto, la verdad. Sí, sí, sí. Es conocida. Canción conocida, original. Bueno, estamos, creo yo, vamos. Y es una joya del siglo XX para... Sí, para grandes acordar. Canciones del siglo XX, sí, sí. Mm. Y quien tenga un Casio PT1, con ese cariño que todo el mundo le tiene, pues sabrá a lo que nos estamos refiriendo. Que tomen nota porque cualquiera puede componer una canción como la que vamos a escuchar, ¿o no? Hombre, es que esa es muy poco superable, ¿eh? Ajá. Pero bueno, tiene su mérito, más que nada por el ritmo, vamos. Mm-hmm. Es lo que le hace... para entrar en esta sección de música alternativa. Pues vamos allá, preséntala tú porque no me acuerdo ni del nombre de la canción sí, ni del grupo. Sí, bueno, es largo, ¿eh? Yo voy presentando y ya tú la pones. A grabar, ¿eh? El grupo se llama Trío y la canción Da, da, da, I don't love you, you don't love me, aja, aja, aja. Ajá, ajá, ajá. What you will and what you won't, uh-huh. love you though it didn't show. If you didn't do it, leave me. If you didn't do it, leave me. If you didn't do it, leave me. If you didn't do it, leave me. Da da da. Reconocible totalmente ese ritmo, el rock 1 de los organillos que tenemos todos en nuestra casa. Di-di-di, da-da-da, como quiera que se llame. Pero totalmente reconocible. Vamos a escuchar ahora una cosa, a continuación. Es una historia que yo no la quería pinchar, pero ha salido aquí en la bobina. He dicho, hostia, no, sí estaba bien. ¿Se acuerdan cuando me llamó a mí José María García? Y me pedía explicaciones por qué me metía yo con José María Aznar, por qué criticaba tanto el nuevo gobierno. Y me juntó línea vía telefónica con José María Aznar una noche en su programa, en el Super García. No era la intención, pero bueno, lo tenemos aquí, vamos a escucharlo. Aquella noche en la cual José María García me ponía en línea con el presidente del gobierno, José María Aznar. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, pues clavo sin rechistar, que luego me desato. Malillo, ¿tú puedes aclarar esto o no tienes razones para aclararlo? Mira, José María, yo ya lo he dicho muy claro durante muchas ediciones de mi programa. Esto no es que se tenga que aclarar o no aclarar. Yo, con el presidente del gobierno, no tengo buena relación con el actual presidente del gobierno y es por eso que hago toda esta serie de gags sobre su persona. Creo que estamos en un país libre, creo que es democrático y creo que no tengo que tener ningún problema por hacer gags del tipo de las privatizaciones o de lo que sea, muchos tantos otros que ahora no me acuerdo, que he hecho pues con la figura de José María Aznar. Señor Lillo, usted es un hombre joven, pero evidentemente ya con experiencia y con criterio. A ver, José María, si es que lo del criterio y la experiencia es una tontería. Yo soy una persona que está trabajando en un medio de comunicación como cualquier otra persona. Y yo creo que merezco el respeto de la libertad de expresión, José María. Yo quiero decir... José María, ¿hablamos uno o hablamos otro? Está hablando por otro teléfono y yo no hablo. Perdóname, está hablando el señor Lillo y él no te... Hombre, es que si nos tenemos que hablar así, José María, pues cortamos y nos vamos, porque, en serio, yo he venido aquí a hablar tranquila y amistosamente, pero yo no puedo estar pendiente de que él esté saliendo cada dos por tres aquí diciéndome que no a lo que yo estoy diciendo, porque yo soy una persona libre. A ver, nosotros hemos sido más modestos. No, perdón, hablo yo con Lillo. Gracias, José María, porque ya está bien, macho. Un silencio, por favor. Lillo. No, José María, pues yo no tengo más que agregarlo lo que te estaba diciendo, que yo creo que estamos en un país libre y que mis alusiones a las personas que yo crea conveniente hacer alusión, mientras que tengan una regla, una norma, yo no insulte, yo no me meta con nadie inventándome las cosas, simplemente intente hacer humor, intente hacer gracia, creo, José María, y tú, que llevas muchos años en la profesión, sabes de esto, es totalmente lícito, y otra cosa es que sea condenable éticamente o no condenable éticamente, pero yo creo que legalmente estoy haciendo un trabajo que está demostrando que da sus frutos, que a la gente le gusta, y que ya soy ya muy, muy... Tú decías que yo era joven, pero yo creo que ya soy muy mayor para cambiar, José María, y tú que me conoces lo sabes, tú ya sabes que yo soy mayor para cambiar y que las cosas pues van a continuar así, y yo lo siento mucho si a este señor no le gusta, y poca cosa más a decir, José María. Por las noticias que yo tengo, en ningún momento el presidente José María, con perdón, yo creo que yo ya cerraría el tema, no creo que tenga que hablar nada más con el presidente, ni quiero sentir nada más sobre el presidente. Yo ya, en serio, no quiero continuar con esta conversación porque veo que vamos a acabar todos hablando de lo de siempre, José María, del gobierno. Bueno, pues, señor Lillo, algo. Ahí está el presidente. ¿Le quieres mandar algún mensaje para el presidente después de la nota incendiaria o no? No, José María, creo que con lo de la nota incendiaria ya espero que se dé por aludido. Nada más, simplemente que espero que si nos volvemos a encontrar, señor José María, sea, no a usted, García, sino señor José María, el presidente, sea en otras circunstancias y que no tengamos que volver a salir en los medios por estas tonterías. Lo de la nota fue una gamberrada, una tontería, espero que no tengamos que volver a, como ya he dicho, a salir por estas cosas en los medios. Nada más, José María, gracias a ti por habernos juntado y muy buenas noches.